Bueno, soy Florencio Carlos Zabaleta, de la Unidad Indígena Totonacanáhuatl, y soy originario de la Junta Auxiliar Xoatecpa Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla. Hace ratito nos estabas hablando de la espiritualidad del maíz. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad en sí engloba varios aspectos, pero en síntesis, pues, es donde lo que yo comentaba en un inicio, de que las costumbres, las tradiciones, que en algunas regiones ya tiene como una mezcla de cristianidad y una parte desde la cosmovisión indígena propia, porque hay mitos, hay ritos muy propios de los pueblos que no tienen que ver nada a la religión en sí. Por ejemplo, esto de la petición de las semillas a los cerros, o esto de hacer los ritos en las parcelas, estos son muy propios, vaya, muy, muy antiquísimos esos ritos. Pero lo que sí nos consta, la espiritualidad, tanto del maíz como de otro, como es de la tierra, porque todo está correlacionado. En cuanto al maíz, tiene que ver mucho la luna, la fase lunar. Tanto para cortar un árbol, como para sembrar, como para doblar la milpa, para cosechar, tiene que ser en luna llena. Implica eso incluso hasta en las mujeres embarazadas. La cuenta mucho. Entonces el maíz siempre, constantemente lo estamos, digamos, observando, el momento, en todo caso en todo el ciclo agrícola. También implica en las danzas, que representan también desde la mitología, representan ya en la danza lo que es el maíz. Claro, cada danza representa una cosa, pero hay una danza en concreto, que son los tejoneros, las que representan el maíz para esta zona náhuatl y totonaca. Y vaya, en las tradiciones y costumbres está presente siempre el maíz en las mayordomías, en las bodas, vaya, en todo tipo de eventos, ya sea, incluso podemos llamar eventos como 15 años, bautizos, pero pues el maíz nunca falta, ¿sí? O sea, la espiritualidad siempre está presente, poniéndole la ofrenda desde la tierra, el altar, todo. Y eso es así como nos relacionamos. Pero también la espiritualidad cuenta mucho la relación que se da desde con la tierra, con el cosmos, con el aire, con las piedras y con todo. Porque incluso hay rito para cada cosa, rito para la tierra, rito para el agua, rito para el maíz. Entonces hay un sinfín de ritos. Que eso engloba toda la espiritualidad en su integralidad. Pero ahorita yo me enfoqué en cuanto al maíz, porque el maíz es la que hacemos ahorita referente. Entonces, el maíz para nosotros es sagrado, es algo que tiene vida, es un ser, pues, que es como un ser humano, que sin el ser humano, es decir, sin el cuidado del hombre, pues el maíz no es nada. Y también el hombre sin el maíz, a la vez es igual. Entonces, es viceversa. Entonces, pues esa relación sí tiene que, pues de algún modo, revalorar, rescatar, retomar, porque mucha gente hoy en día, pues lo que yo decía en el poema, pues no es para tirarlo, no es para pisotearlo, no es para olvidarlo. El maíz es para cuidarlo, conservarlo, custodiarlo, porque es la que nos da la vida, la totalidad, la alegría. Nosotros como nahuas hemos dicho que el maíz es el que grita, el que ríe, el que habla, el que dialoga. Es el que hace la determinación de un pueblo, la que organiza la gente, la que colectiviza las cosas, porque el maíz une. En cualquier evento social, cultural, y llámese qué tipo de evento, pero el maíz siempre une. Incluso hasta un duelo, hasta un velorio, cuando muere ahora sí un ser querido, pues no se lleva otra cosa más que el maíz. Más que el maíz y unas ofrendas más, pero lo elemental es el maíz. Nos comentabas también que en el 2001 se detectó aquí la presencia de maíz transgénico. ¿Qué representó para las comunidades de la Sierra Norte de Puebla saber que su maíz estaba contaminado? Pues una alarma bastante, bastante fuerte, porque nuestra gente no estaba preparado, al menos para el conocimiento de los conceptos técnicos, ¿no? De transgénicos, o bueno, cómo se ve, cómo se palpa. Porque no es visto así físicamente, sino más que con un telescopio y a la vez también Eso se alcanzan a ver algunas cosas, pero no así hasta lo molecular que se quiera ver, ¿no? Entonces mucha gente, o sea, tuvimos varios espacios de capacitación, incluso nos trajeron, creo que un, ¿cómo le llaman? La que se le agarra para ver alguna célula pequeña. ¿Microscopio? Un microscopio, algo así. La verdad no sé cómo se le llaman esos aparatos muy técnicos, modernos. Pero hubo un espacio donde todos los participantes les hicieron ver una cebolla, no sé qué, otros tipos de productos, vaya, de campo. Y se vean sus tejidos, cómo se ven. Y de esos tejidos, adentro de esos tejidos, están los genes más pequeños, ¿no? Y es ahí donde entran los científicos o los agrónomos, los que hacen estas cosas, que mezclan las cosas con genes vegetales y genes animales, como ese, para virus, bacterias, ¿no? Entonces llegó un tiempo de que sí, la gente estaba en una incertidumbre, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, ¿nos vamos a morir así como que de hambre? Ya no va a haber futuro. Pero sí se conocen algunas consecuencias a la larga. O sea, no sabemos ni podemos decir si es por consecuencia de... Pero ha habido esta última década malformaciones en bebés recién nacidos, así como otros, por ejemplo, de como lagunas mentales y otras, no se ha dado, pero sí malformaciones. Eso sí se ha dado. También hay varias mujeres que son estériles, pero no podemos atribuirle a las semillas. No sabemos, tal vez por naturaleza, no lo sabemos. Lo que sí está bien visto es el control natal, ¿no? Es ahí de otra manera, pues. Pero, pues en sí, las semillas transgénicas, la gente lo va digiriendo poco a poco, desde la concientización. Pero más que conocerla transgénico así técnicamente, más bien lo entienden o lo asimilan desde la agricultura misma, cómo se trabaja el maíz, la tierra, y cómo se cuida, cómo se conserva. Y es ahí. Entonces, también tenemos bien presente que con nuestra espiritualidad que se tiene, vaya, desde las dos culturas, nahuas y totonacos, es una resistencia, y a la vez también se puede depurar el maíz, sentimos nosotros. Porque si al maíz le damos su lugar, lo depuramos y le damos cosas que a lo mejor le sirven para depurarse, puede que el maíz se depure, es decir, sana. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo sanan ustedes al maíz? Pues de varias maneras. Desde el campo, cuidándole de no echarle químicos, o sea, en vez de fertilizante le echamos, pues, le damos todo un proceso de cambio para llegar al abono natural o abono orgánico, ¿no? En el cuidado de las semillas o ya el cuidado de la planta, pues se le va cuidando. Tiene que ver también eso de las fases lunares, tiene que ver muchos aspectos. En caso del eclipse, hay muchos aspectos que se tienen que ir cuidando. Ya en el cuidado, pues igual, se tiene que cuidar mucho, porque si no, yo le decía, en la conservación tenemos que ponerle mucho, pero es ahí donde muchos campesinos no, como que no le enfatizan mucho de cuidar la conservación, porque es ahí donde está. Repito, o sea, la depuración no está en tanto del cuidado o en tanto, sino tiene que ver desde el campo cómo se va cuidando todo el proceso hasta la cosecha. Es ahí, o sea, pero pueden pasar, no sé, una década, 5 años para que se depure un maíz. No tenemos así como pruebas de decir, pues ya se depuró nuestro maíz. Lo que yo les decía, a lo mejor haría falta una segunda prueba molecular para ver si nuestro maíz ya se depuró, ya digamos ya está sano, o sigue igual, o se avanzó más en ese término. Pero sentimos que nuestro maíz, bueno, nuestras semillas son las mismas, no se han cambiado. Hay productores que sí llegan a perder su semilla, pero recobran con su vecino, con su compadre, con el del pueblo, pero no buscan una semilla externa. Siempre lo buscan una semilla que sea de ahí de la comunidad. Muchas gracias.